recuerdo más importante de la década del sound. Arreglos musicales. Andrés Farías, el Pame, con la voz de Rocco. Aquí está. Puro sabor. Y vuela, vuela. Proyecto Pame. Por otro rumbo. Ven, sueña y sueña. Que el mundo es tuyo. ¡Vola! Hasta el lunes sabe que me amaste. días. Toma, toma, toma, toma. Predica y practica. Tú lo sabes. Proyecto Padre, Padre, Padre. No. Solo uno, solo uno, solo uno, solo uno. Dios, Dios.